Esta ley viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública que tenemos en la Argentina hasta ahora, que es el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Allí las mujeres han visto afectada su salud. Allí, en esa clandestinidad, se han sentido humilladas. Y hoy venimos a reparar esto.